Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Y aquí estamos arrancando una vez más con el mejor programa de esta radio. Ah, yo me voy a agrandar más todavía. Muy buenos días, Villa Los Coihues. Arrancamos con el mejor programa de toda la radio de Bariloche, de la provincia, de la galaxia y de otros lugares también. Arranca el programa de la escuela 324, el programa de creo que ya como el octavo ciclo de radio de la escuela. ¡Qué grande! ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cuál va a ser su función en este programón del día de hoy? Vamos a presentar. Adelante entonces, vamos con las presenta. ¿Qué van a presentar a todos los que vinieron o van a presentar lo que va a haber en la radio? Lo que va a haber. Ah, pero este Fabián. Bueno, adelante nomás. Bueno, del primer tema que vamos a hablar es adivinanzas. En este bloque, Evelyn nos va a compartir las mejores adivinanzas. Otro de los temas que vamos a tratar es música. Acá Lili y Vera nos van a contar sobre música moderna y música de otras épocas. En el tercer bloque, Lua nos va a contar noticias de voleibol. Y Auti y Vito nos van a hablar sobre ciudadanía. También vamos a hablar sobre cine. Agusca y Moy nos van a recomendar algunas series y películas. Y para finalizar, Juan Cruz y Juan Pablo nos van a hablar de ciencia. Programón. Programón, de todo, qué bueno. Y aparte creo que va a haber una entrevista también, que tenemos una entrevista telefónica, porque hoy entré a la escuela, le voy a contar a los y las oyentes de este programa. Mejor que cuente, ¿qué hay en la escuela que está tan hermoso todos los salones? Muestra de plástica. Espectacular, la verdad, increíble, qué trabajo, cada vez más grande la muestra. Cada vez más grande, ya ocupa el salón principal, taparon la ventana de la cocina, o sea que para saludarla te tenés que meter dentro de la cocina. Están colgando los más chiquitos también en el otro salón, la verdad. Buenísimo todo, buenísimo. ¿Y ustedes participan también? Sí. ¿Y con qué participaron? Con distintos dibujos que hicimos en el año. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a invitar también a los y las oyentes a que pueden ir a verla a la muestra, a la escuela. Seguro Silvina nos va a contar hasta cuándo está, dónde... ¿En qué horario se puede visitar? Todo esto también vamos a tener una nota telefónica. Espectacular. Bueno, voy a tocar un tema. Voy a bajar la música porque voy a tocar un tema muy difícil para mí. A mí me gusta mucho el helado y en este programa se decidió que se sortea un helado, lo cual no me gusta nada porque a mí me gusta ganármelo, pero bueno, si ustedes decidieron que se sortea medio kilo de helado, vamos a estar sorteando medio kilo de helado. ¿Quién nos da el helado este que vamos a estar sorteando? El delivery de helados Villa Los Coihues. Muy bueno. ¿Y hay algún número de teléfono si yo quiero comprar el mejor helado de Los Coihues? Sí. 59-92-944-50-26-93. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar sorteando medio kilo de helado a elección. ¿A qué número de teléfono? ¿Tienen por ahí el número de teléfono de esta radio? Sí. 2944-78-4040. Muy bien. Ahí pueden dejar un mensaje de WhatsApp. Y se ganan medio kilo de helado. Ya tendríamos que empezar a preparar alguna consigna, porque esto es muy fácil, sino que se gane un helado nada más por participar. Va a haber que dejar alguna, empezar a pensar alguna consigna para que respondan. Bueno, ¿me repite el número de teléfono, por favor? Sí, 2944-784040. Espectacular. Bueno, entonces, primer bloque de presentación y de... Adivinanzas, muy bien entonces. Adelante con las adivinanzas. ¿Las van a dar la respuesta al final o no? Sí. Ah, bueno, este puede ser entonces la consigna para el día de hoy. Las adivinanzas, que respondan las adivinanzas. Ahí estamos. La primera adivinanza, dime si lo sabes. ¿Qué cosa es aquella que te da en la cara y no puedes verla? Que empuja sin manos y anda sin ruedas. Que mugue sin boca y marcha sin piernas. Es re difícil esa adivinanza. ¿Cómo es? ¿Me la repite? Dime si lo sabes. ¿Qué cosa es aquella que te da en la cara y no puedes verla? Que empuja sin manos y anda sin ruedas. Que mueve sin boca y marcha sin piernas. Fua. ¿Yo la puedo saber antes de la respuesta? No. Tengo que esperar hasta el último bloque también. Tengo que esperar. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Esa sola? No, hay más. Adelante. Esta es la segunda. Colorín colorado, chiquitito pero bravo. Colorín colorado, chiquitito pero bravo. Más difícil que la otra, me parece. No, es fácil. ¿Sí? ¿Tenemos más? Sí. Adelante. Tengo derecho, tengo revés, me cortan toda, ¿qué puede ser? Ni idea. ¿Me la dice de vuelta, por favor? Tengo derecho, tengo revés, me corta todo, me cortan toda, ¿qué puede ser? Fua, no, ni idea, ni idea. ¿Tenemos más? Sí, una más. Una más. Mi primera es una pica, mi segunda es una flor, mi toda es una avecilla de lindísimo color. Tampoco la sé, no sé ninguna. Voy a tener que actualizar mis adivinanzas porque no conozco ninguna. Bueno, mire, al final del programa entonces van a estar las respuestas. Sí. Bueno, igual en la mitad del programa las vamos a volver a repetir. Así no se pierden. Ya llegó un mensaje al número de teléfono, ¿cuál era? 2944-784040. Buenísimo. Dice, hola, queríamos participar por el helado. Unos genios, la mamá y el papá de Mora, Tano y Vale. Nos manda mensaje. Ya han mandado un mensaje, creo. Uy, cómo está el teléfono el día de hoy. Este eliminó, arrugó uno. Aguante la 105.5, nos dicen otro mensaje que este de audio, así que por ahí ahora lo vamos a escuchar a ver de qué va. Bueno, ¿algo más para este bloque? Nada más. ¿Vamos a tener DJ también en este bloque o no vamos a tener ningún DJ? Sí, las que están encargadas del bloque de música van a elegir la música. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y tenemos algún tema para iniciar encargadas del bloque de música? ¿Tenemos listo algún tema? Bueno, vamos entonces. ¿Lo quiere presentar usted directamente? Va a escampar de la Vela Puerca. Se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. En un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Música. playa, algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, tiene la respuesta, sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver, se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Consejos de educación vial de séptimo grado de la Escuela 324. La educación vial es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones entre conductores y peatones y prevenir accidentes. Campaña de seguridad vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Continuamos en el programa de la Escuela 324. ¡Opalala! Mensajes que van llegando al 2944-784040. Locutora, por favor, los mensajes. Ya sé, nadie me manda saludos. Seguro todos quieren helado, ¿no? Acá dice, ¿cómo empezó? Alto programón, los chiques de la escuela. Quiero helado, pero no sé ninguna adivinanza. Sí. Son re difíciles. Felicitaciones a quien las buscó. Muy buena onda y música. Muy bien. Acá otro. Quiero participar del sorteo. Queremos helados. Saludos a todos. Mamá de Nano. No le digo yo, todos quieren helado. Bueno, vamos a ir anotando, después tenemos que ir anotando, porque si no, no me voy a acordar yo quién es el que se gana el helado. Bueno, entramos en el bloque número 2, agradecemos entonces a Delivery de Helado por el helado que nos dan para sortear en este programa. Y ahora sí, se viene el segundo bloque con... ¿Cómo les va? Buen día. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, ¿quiénes estamos en este bloque número 2? Vera y Aleli. Muy bien. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar un poco de la música. De música, qué bueno. Creo que nunca hubo bloque de música este año todavía. No sé. Adelante entonces. ¿Y cómo? ¿Bloque de música qué? ¿De música en general? No sé, a nosotros nos pareció interesante investigar un poco de lo que escuchan ahora los jóvenes y de la, no sé, de lo que escuchan más tipo los adultos. Bueno. Adelante, recomendaciones musicales entonces. Atenta a las orejas más que nunca que están hablando de música. Adelante. Bueno, yo busqué las canciones más escuchadas de La Vela Puerca, que son, en primer lugar, El Viejo, el segundo, Zafar, en tercero, Va a Escampar, y en cuarto, Llenos de Magia. Esas son las primeras cuatro canciones más famosas de La Vela Puerca. ¿Y dónde buscó esta información? En Google. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces La Vela Puerca voy anotando. Si quiero estar... ¿Y quién es? ¿Hay así un rango etario? O sea, ¿una edad que se escuche más La Vela Puerca? No sé. Depende de tu, lo que te guste escuchar. Está bien, está bien. ¿A usted le gusta La Vela Puerca? A mí sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Después busqué las canciones más escuchadas de Los Piojos, que son, en primer lugar, Todo Pasa. En segundo, Marado. En tercer, Tan Solo. En cuarto, Fíjate. Y en quinto lugar, Canción de Cuna. Está bueno. Muy bien. Y bueno, después está la canción más escuchada de los Rolling Stones, que es Satisfacción. Y por último, la canción más escuchada de los Beatles, que es Let It Be. Let It Be. Así que de los Rolling Stones, Satisfacción, el tema más escuchado. Sí. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? De lo más escuchado por los jóvenes, tenemos top número uno, una canción que se llama Titi me preguntó, que es de Bad Bunny, que cuenta con 504 millones de visitas. Después, el top número 2, Quevedo Bizarrap Session, que cuenta con 338 millones de visitas. Y por último, top número 3, de Manuel Turizo, La Bachata, que cuenta con 208 millones de visitas. Ahora es más fácil también porque uno puede ver en YouTube, ¿no? Ver cuántas visitas tiene, más o menos sabe. Igual se puede mentir, pues yo puedo ponerme todo el día taca, taca, taca, taca, taca, taca, y como que lo escucharon 3.000 personas y fui yo solo 3.000 veces. Claro. Está bien. Bueno, ¿más información musical? Sí, yo tengo una que es La Murga de los Coihues, Los Lunáticos del Viejita, fueron invitados a tocar con Los Tabaleros, una banda en crecimiento de Buenos Aires, el fin de pasado. Ah, me sí. Me dijeron que estuvo re bueno. Sí, sí, estaban re contentos lo de La Murga que iban a estar. Sí. Qué bueno, yo no pude ir. Sí, debe haber estado re bueno. Debe haber estado re bueno. Bueno, ¿más? Y más o menos el estilo de música que escuchan los jóvenes, reggaetón, trap, pop y cumbia, entre otros. Y también quería decir que Bizarrap es un productor musical y compositor argentino de rap. Es conocido por sus Bizarrap Music Sessions y sus Bizarrap Freestyle Sessions, que son sessions que realiza junto a otros artistas famosos. Está re bueno lo que hace, re bueno. Yo lo conocí, acá había un programa que por ahí vuelve en algún momento, los sábados a la tarde, que lo hacen una chica de 15 y un chico de 17, 16, 17, o 14, 17. Y ahí conocí las sesiones estas de Bizarrap, están re buenísimas, re buenísimas. ¿Escuchan ustedes Bizarrap? Sí. Está re bueno, está re bueno. Bueno, espectacular entonces. ¿Más información? Nada más. Nada más, nada más en el día de hoy de música. ¿Quieren leer los mensajes? ¿Les paso el celular? ¿Quieren leer los mensajes? Dale. Bueno, a ver. Por favor, lleve la moto hasta el estudio más grande de radio de la Argentina y vamos con los mensajes en este bloque entonces. Hay una cantidad de mensajes, vamos a tener que ir anotando porque yo ya me voy olvidando de todo. Adelante. Hay uno que dice, hola, anótenme para el helado y creo que saqué algunas adivinanzas. Bueno, que den la respuesta, que vayan mandando la respuesta porque después al final las vamos a develar, las incógnitas de las cuatro adivinanzas. ¿Cómo se llama la compañera que estuvo con las adivinanzas? Evelyn. Evelyn, muy bien. ¿Más mensajes? Sí, dice, buen día, les mando un saludo a todos los chicos. Qué lindo programa. Ah, y quería participar por el helado. Nati, mamá de Lua. No le digo yo todo, no, todo mentira, todo quieren el helado, nada más que qué lindo programa, qué saludo, nada, nada, todo el helado, todo el helado. Acá tenemos saludos al operador Careta y quiero helado. Ah, qué bien, bueno, ese me conoce, se ve. Muy bien. Y después hay audios. Sí. ¿Qué hago con los audios? El audio se puede, lo ponemos acá. Vale. Lo ponemos acá. El audio. Y hay otro más que dice, la primera adivinanza es el viento. No me diga la respuesta. Vamos a ver, yo voy anotando. Sí. ¿Están las tres respuestas o una sola? Las cuatro. Si esa es la pregunta respuesta, si es pero... esa, está bien. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la especialista en adivinanza después. Anótenme para el helado. Claro, dice. Sí, anótenme para el helado, sí, como si fuese gratis todo. Anótenme para el helado, claro. ¿Tenemos más mensajes? Sí, acá tenemos uno. Hola, soy Moy, quiero participar para el helado. No, saludos. Le digo yo, no le digo yo, todo el helado, todo el helado. Lo único que le importa, no tenemos sentimientos nosotros para que nos manden algo, un saludo. No, todo helado, helado. Bueno, ¿más mensajes? Uno dice, y saludos para Fabi, así no se siente mal. Ahora sí, bueno, muy bien. Que me hacen levantar a esta hora de la madrugada para venir a la radio. Y otro, hay otro más que dice, buenas, buenas, lindo escucharlos, Gaby, mamá de Mori, Moidi. Quiero el helado. Sí, ¿no ve? ¿No ve? Quiero el helado. Otro, muy lindo el programa. Quiero el helado, seguro. No. No hay más. Solo nada más. Bueno, vamos entonces a la música, lo que han elegido ustedes. Nos tocaría ahora, ¿qué tema vendría en el orden que habían elegido? El primero ya salió. Mírenla de Ciro. Muy bien, vamos entonces con el tema Mírenla de Ciro. sola. Bueno, recién me pasaron el link de la radio, así que me comunico y quiero mandarle un saludo a mi querida amiga Adriana Dimeo y a mi querido amigo Julián Piacchio desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Daniel. Sin final, ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Consejos de seguridad vial de séptimo grado de la Escuela 324. ¿Qué es la educación vial? La educación vial es la preocupación, enseñanza y el propósito de generar diversas acciones que logran traducir y, en lo posible, terminar con los accidentes de tránsito. Consejos para peatones y conductores. Lo básico sería respetar señales de tránsito, fijarse si las luces del auto funcionan bien, no andar ni cruzar mirando el teléfono y no estacionar nunca en el medio de la calle. Consejos de educación vial de séptimo grado de la Escuela 324. Y recuerden usar cinturón en el auto y en la moto casco. Volvemos al aire de FM Los Coihues con el programa de la Escuela 324. ¿Cómo está el teléfono? Todos quieren helado, todos quieren helado, todos quieren helado. ¿Es así? ¿Todos quieren helado? ¿Solamente helado? ¿Solo le interesa el helado a la gente? Hola, somos Mariela y Flavio, papá y mamá de Luz. Qué lindo programa. Queremos participar por el helado. No, no le digo yo. ¿Hay más mensajes? Hola, quiero helado. Seguro que dice eso. Va a ver. Acá dice, hola JC, saludos para la radio. Quiero el helado. ¿La primera es viento? No me digas las adivinanzas porque se arma. Estamos anotando, tienen que dar el resultado de las adivinanzas. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces en el bloque número 3. Vamos ya mismo a los compañeros que están en el piso. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Buenísimo. De 10. Cada vez que viene usted a la radio me pongo mejor que el resto de los días. Así bueno. Que estoy bárbaro. Bueno, ¿quiénes estamos en este bloque número 3? Está Lua, Bauti y Vito. Muy bien. Acomódese el micrófono más de frente. Ahí estamos. Ahí está perfecto. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en este bloque? A lo primero vamos a hablar de deportes, que vamos a hablar noticias del vóley. Noticias, ¿quién juega al vóley? Yo juego al vóley. ¿Ah, sí? ¿A dónde? en Bariloche Volley Club. Ah, qué bueno. Bueno, adelante entonces con toda la información de volley. Dice: a lo largo de esta semana, en Bariloche se está realizando el Campeonato Patagónico Provincial de Volley, que contará con las selecciones masculinas y femeninas de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Ushuaia. Es un campeonato que reúne un montón de jugadores y jugadoras de todas las categorías, y es un incentivo muy grande para quienes practican el volei. Hay varios clubes donde se puede practicar volei en Bariloche, por ejemplo, Bariloche Volei Club, los centros de educación física, los gimnasios municipales, etc. Este deporte tuvo mucha repercusión a partir del año pasado, cuando por segunda vez la selección argentina masculina de volei obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Qué bueno, qué bueno. Y a ver, por ejemplo, ¿usted sabe hacer el secante? No. ¿No? No, todavía no. Lo único que me acuerdo de cuando jugaba al volei es secante. Que me quedaban las manos todas hechas en el piso de donde yo jugaba al volei, raspaba mucho. Ah, no, sí, lo sé. ¿Y en qué posición le gusta jugar? Si bien se rota, ¿no? En el volei sí. Se rota. En cuatro, posición cuatro. ¿Y cuál sería posición cuatro en la cancha? ¿Cómo? Claro, ¿adelante o atrás? Adelante. Adelante. Adelante, muy bien. ¿De la izquierda mirando así para al rival de sobre la izquierda o sobre la derecha? El 4. Sobre la izquierda. Está sí. Bien. ¿En qué club me dijo? Bariloche Volley Club. Bueno, saludos a todos los compañeros y compañeras de Bariloche Volley Club, ¿no? ¿Dónde queda el Bariloche Volley Club? Queda en el centro, entre O'Connor y Mitre. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Más información de deporte? No. No, bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Ciudadanía. Ah, palala, adelante entonces. Qué serio que se me puso. Ciudadanía. Ciudadanía. Muy bien, dele. Bueno, voy a hablar sobre la Constitución de la Nación Argentina. La Constitución de la Nación Argentina. Seguro que alguna vez escuchaste eso. Dicen que es muy importante y fundamental para todos y para el país. La Constitución es nuestra gran ley, que está formada por todas las leyes fundamentales de nuestro país. Por eso dicen que nuestra Constitución es la ley más importante o nuestra gran ley. Bueno, pero ¿cuándo se creó nuestra Constitución? Claramente una Constitución no aparece de repente o se copia de otra, porque cada país tiene sus costumbres o su manera de ser, que eso es importante porque ayuda a la creación de las leyes. Bueno, Argentina trató de tener una Constitución en 1810, pero fue muy difícil y hubo muchos intentos que siempre se aportaba algo útil y nuevo. Pero algunos no estaban de acuerdo. Y se necesitaba que todos estén de acuerdo para que las leyes, o al menos todas, estén en la Constitución y se pueda hacer. Al hacer nuestra Constitución se tuvieron en cuenta varias cosas. La Declaración de los Derechos del Hombre, los reglamentos en la Constitución y los pactos con las provincias de nuestro país. En fin, durante muchos días los congresantes estuvieron reunidos y después de mucho tiempo, un 1 de mayo de 1853 se creó la Constitución Nacional Argentina. Primero, ahí está, 1 de mayo del 53. Bueno, ¿más información? Sí. Bueno, acá, ¿cómo andan? Hoy voy a hablarles de las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito son muchas y todos los conductores tienen que conocerlas como la palma de su mano. Ahí van algunas. Hay que ir siempre por la derecha. Está prohibido atravesar las vías del tren con las barreras bajas. Yo sé una, y muchísimas más. Si un conductor no cumple con alguna de estas leyes de tránsito, infracción, como en el fútbol. Pero en este caso, las infracciones son muchísimo más graves que cuando se juega al fútbol. Porque el que infringe las leyes de tránsito comete una falta que debe ser castigada con toda severidad. ¿Se imaginan lo que pasaría en una ciudad si nadie respetara las leyes de tránsito? Entonces, quiere decir que sin leyes no se puede jugar a muchos juegos, no se puede andar en auto. Son importantes las leyes. Las leyes son muy importantes para vivir unos con otros. Es decir, para poder convivir, porque las personas no viven separadas y no viven aisladas. Las personas viven unas junto a otras, viven en sociedad. Y en una sociedad, para que todos y todas puedan convivir sin andar peleándose y discutiendo por cada cosa, tiene que haber leyes que digan bien clarito qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas se pueden hacer y qué cosas están prohibidas. Porque si no sería un caos. Con las leyes, los que gobiernan saben cómo guiarse para gobernar, y los gobernados saben qué cosas pueden hacer, cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones. Porque las leyes, y eso es muy importante, tienen que servir para proteger a los hombres, las mujeres, chicos y chicas. Las leyes tienen que servir para que todos y todas seamos más felices. Muy bueno, usted que anda mucho por la calle y habló de leyes de tránsito, ¿cómo ve el tránsito en los coigües? Y depende. Depende la hora, ¿no? Sí. A la madrugada, tranquilo. Sí, no pasa. Solo pasan autos para ir a las escuelas. Entonces. Claro. ¿Y la cuadra esta? ¿Cómo la ve, la de la escuela? Y pasan muchos autos. Un lío, ¿no? El COL aparte. Es un lío. Hay horario que está ahí. Por eso está bueno esta campaña que se está haciendo también de acá del séptimo grado, de consejos. Sí. A ver si aprendemos a cuidar un poco más, a andar un poco más despacio. Yo vivo en una esquina que hay unas cunetas y todo el tiempo se escucha ¡boom! Los autos que vienen tan rápido que no frenan y ahí claro. Caen de cabeza contra la cuneta. Bueno, los mecánicos desde mi casa, contentos. Se escucha la ruta también de vez en cuando. Ah, ¿sí? O como paran ese... ¿Cómo hace? No me sale. Buenísimo. Bueno, ¿algo más para este bloque? Nada más. Espectacular. ¿Quiénes estuvieron en este bloque? Lua, Bauti y Vito. Muy bien. Diga usted su nombre que le baje el micrófono, señora deportista. Lua. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a la música que están eligiendo los DJs en el día de hoy. Yo tendría que encontrar entonces ahora un tema de los Beatles que me han pedido, pero a ver si esto es los Beatles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comunicado número 1. El Comando por la Abolición de los Verbos Irregulares quiere comunicarle a la población que nuestra causa no ha morido. Pero Nano, eso está mal dicho. No, y en todo caso, sería maldecido. No descansaremos hasta que nuestro sueño se haya alcanzado. Esto es, que todo lo decido y escribido carezca de verbos irregulares. No entiendo nada, che. No sé qué será eso que se me habrá mezclado ese audio. Mensajes al 2944-784040. Señora locutora, sálveme, por favor, que no pude encontrar todavía el tema musical. Ojalá que haya como 370 mensajes. Y quiero el lado. Dice, hola, lo estamos escuchando desde Buenos Aires. Somos los Abuelos de Luz. Muy buena la radio. Saludo para todos. Muy bien, uno que no pidió helado, qué grande, claro, porque ¿cómo hacemos para hacerle llegar el helado a Buenos Aires? ¿Tenemos más? Sí. Muy lindo escucharlos, saludos para todos por ahí. Repitan las adivinanzas, quiero helado, la China del Lago Gutiérrez. Ahora vamos a hacer entonces en el próximo bloque, vamos a repetir también las adivinanzas. ¿Tenemos más mensajes? Una dice, quiero participar del sorteo, soy Vera, no lean esto en la radio, pero quería participar. No lean y manda mensaje, ¿cómo no lean entonces? JC puso, aguante Messi. Bueno, ¿estamos o tenemos más mensajes? Hola, buen día. Quería mandar un saludo y felicitaciones, muy bueno el programa. También manda saludos al vecino Mario Coto. Ah, qué grande, un saludo a Mario. ¿Tenemos más? No hay más. Bueno, vamos entonces a la música elegida por los DJs del día de hoy. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will ¿Sabías que en el primer cuatrimestre de este año ocurrieron más de 1.200 siniestros viales, de los cuales alrededor de 1.500 personas fallecieron? Campaña de seguridad vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Entramos al bloque número 4 de este programa de la Escuela 324. Vamos a refrescar las adivinanzas. A ver, compañera. Dime si lo sabes. ¿Qué cosa es aquella que da en la cara y no puedes verla? Que empuja sin manos y anda sin ruedas. Que muge sin boca y marcha sin piernas. Esa fue la única que mandaron alguna respuesta. Colorín colorado, chiquito pero bravo. Tengo derecho, tengo revés, me corta toda, ¿qué puede ser? Mi primera es una pica, mi segunda es una flor, mi todo es una vecilla de lindísimo color. Esa, dígamela de vuelta porque es re difícil esa. Mi primera es una pica, mi segunda es una flor. Mi todo es una vecilla de lindísimo color. Muy bien, muy bien. Bueno, es re contra difícil. Al final vamos a estar dando las respuestas, ¿no? Es difícil. ¿Esa fácil? Sí. Bueno, si usted lo dice. Sí, usted porque sabe la respuesta, es fácil. Bueno, mensaje, tenemos mensaje. ¿Alguien quiere leer mensaje? Adelante. Dice, hola, qué copado el programa. Besotes a Tuti. Buenísimo y muy claro el tema de cuidadanía. Fabián, un capo total. Qué hermoso proyecto. Gracias. Queremos helado. Juli, sí, no le digo yo, no le digo. Juli y Adri. Iri, grande, Bauti. Muy bien. ¿Más mensajes? 2944-784040. Les mando un abrazo. Hermoso escucharles. Y no quiero helado. Soy Fer, mamá de Calé, el picaflor. Bueno, la vamos a anotar para el helado, a la que no quiere helado, entonces. A usted también quiere helado. ¿Más mensajes? Estamos por ahora. Bueno, entramos. Que de gente que ha llegado a la radio, pero se ha llenado el estudio. Entramos en el bloque número 4. ¿Quiénes estamos en este bloque? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Buenas. ¿Cómo andan? Hola. Hola. ¿Quiénes estamos? Soy Agus. Yo soy Kai. Yo soy Moy. Bueno, adelante, ¿qué vamos a estar hablando? Vamos a estar recomendando películas y series que a nosotros nos gustaron. Bueno, ¿con cuál arrancamos? No sé. Elijo yo. Dale. Acá. A la izquierda de la pantalla. Bueno, yo voy a hablar sobre Rebelde Way. Bueno. La película se llama, bueno, Rebelde Way. ¿Qué me genera? Bueno, que es una serie que tiene mucho que ver con lo que suelen pasar en los adolescentes. Y bueno, a mí me enganchó mucho. ¿De qué trata la historia? Trata sobre un grupo de adolescentes que viven en el colegio, más o menos. Y bueno, hacen rebeldías, pueden ir al colegio y todo eso. O sea, verme en el colegio. Nombre de los personajes, de los primeros son Marixia Pia Espíritu Andrade, Manuel Aguirre, Pablo Bustamante, Mia Colucci, Victoria Paz, Luján Linares, Felicitas Mitre, Marcos Aguilar, Marcel Dunoff, que es el director, Luna Fernández, y ahí está. ¿Y la están dando ahora? No, la dieron... surgió en el 2000, 2002, más o menos. Es vieja. Sí, pensé que había una reversión, porque yo la conocía, pero no sabía si era la original. ¿Y está enganchada usted con esa serie? Sí. ¿Dónde la dan? En Netflix. Ah, bueno, está bien. Y usted, la pregunta que hago siempre, mira de a un capítulo, pone así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y queda con los ojos así que no puede más. Sí. Así, de esa manera. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra recomendación? No. Bueno, ¿quién sigue? Bueno. Adelante, adelante. Yo voy a hablar de Una Voz Silenciosa. Es una película que se puede ver en Netflix y está en formato anime. Y bueno, está re buena. Yo me enganché el toque, la vi, ahí seguido lloré y todo, es re triste. ¿Cómo se llama? Una Voz Silenciosa. Se trata de una estudiante de primaria, sorda, y empieza a sentir el bullying ahí en la escuela y la pasa re feo. Y de su nuevo compañero, además, ya entró y ya... Ya le empiezan a dar. Claro. Y después uno de esas personas... está Yoko Nishimiya y Ishida... Soy yo. Y Ishida es el que le hacía bullying a la que era sorda. Y era sorda y no sabía pronunciar bien por obviedad. Y bueno, entonces le hacía bullying así. Y como que de alguna manera le estaba obligando a que se vaya de la escuela. Y después de muchos años, ella se fue, ¿no? Y después de muchos años él trató de buscar el perdón cuando se volvieron a reencontrar. Y ahí, sí, va avanzando la película y vas viendo cómo va a tratar de conseguir su perdón. ¿Es película o serie? Película. ¿Cómo era el nombre? Una Voz Silenciosa. ¿Y usted? Yo recomiendo Alice in Borderland. Es una serie con 8 capítulos y está en Netflix. Se trata de 3 adolescentes que no tenían trabajo, no vivían muy bien. Un día provocan un accidente de tráfico y se esconden de la policía. Pero cuando salen del baño público donde se escondieron... está todo Tokio vacío, no había nadie, pero resulta que después sí se encuentran más gente y tienen que pasar juegos en los que pueden morir para sobrevivir y poder salir de ahí.

Hola, profe. Hoy llegué a la escuela y encontré todos estos trabajos de plástica. ¿De qué se trata? Bueno, esto es la muestra de arte que se viene haciendo ya hace varios años y la hacemos, la hago junto con la profesora Roxy del turno tarde y es el producto del trabajo de todo el año de todos ustedes, desde primero a séptimo grado, cada uno muestra lo que trabajó durante el año. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Esta muestra va a poder ser visitada desde el lunes 31 al viernes 4 y va a ser un ratito en el horario de salida del turno mañana y un ratito antes del horario de salida del turno tarde. ¿Y qué se puede ver en la muestra? Bueno, en la muestra van a poder ver un poco de lo que se trabajó en cada grado. Hay técnicas de grabado, vimos a distintos pintores como Gauguin, Picasso, Frida Kahlo. También hicimos muchos trabajos de líneas, experimentamos con carbonillas, papeles marmolados. Bueno, hay una infinidad de técnicas, máscaras también, una infinidad de técnicas, pero como esto es una muestra de arte, lo ideal sería venir a ver y ver a las grandiosas obras que hicieron todos ustedes. Y yo quiero tomar unos minutitos para agradecerles a todos ustedes el trabajo que hicieron durante todo el año, porque nosotros podemos, los profes podemos proponer mucho, pero si no está el interés y la constancia y el trabajo de cada uno de ustedes, esto no podría ser. Así que mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por enseñarnos todo. Gracias. Continuamos con el programa de la Escuela 324. Se ha llenado el estudio, están, pero yo no sé cómo hacen para entrar. También que el estudio es gigante, ¿no? Kilométrico, pero la verdad, tanta gente adentro del estudio. Quería mandarle saludos también a Iri y a Bauti. Y bueno, si gano el helado, que se lo den a Julián Piallo. Y si no, que se lo quede el locutor también. Abrazo para todos, chicos, desde Moreno, Buenos Aires. Soy Daniel. Abrazos a Daniel. ¿Qué hacemos, Julián Piallo? ¿Qué hacemos con el helado? ¿Le hacemos caso a Daniel? 2944-784040. Les voy a pedir cómo andan primero. Los voy a saludar. ¿Qué de gente que hay en el estudio? ¿Cómo les va? Todo bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, les hago una pregunta. ¿Me pueden decir el nombre del emprendimiento que nos da el helado, que lo tienen ahí en una hojita, con todos los gustos y todo? ¿El nombre del emprendimiento? Sí. Delivery de helado Villa Los Coihues. Muy bien. ¿Y tiene algún número de teléfono usted por ahí? Sí. Más 54-9294-450-2693. Muy bien, muchísimas gracias. Recordemos que al final del programa vamos a estar sorteando medio kilo de helado, que cada programa nos da medio kilo de helado para sortear. Está buenísimo, le agradecemos mucho. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en este bloque? Estaba pues a hacer un bloque de ciencias y unos datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabías qué? Así, alguna de esas cosas. Bueno, adelante. Muy bien. El bloque lo vamos a estar manejando Juan Pablo y yo, Juan Cruz. Hola. ¿Cómo le va? Bueno, pero antes quería decir... Quería contar una novedad sobre el tema de la orquesta. Ah, ¿la orquesta de acá de la escuela? Claro, la orquesta de la escuela. Y quería contarle nuestras novedades. Se viene nuestro próximo concierto el día jueves 3 de noviembre a las 9 horas, en la escuela 187. Se trata del encuentro local de coros y orquestas del programa provincial. Será un concierto para estudiantes de la escuela sin familias. Pero queremos agradecer a la familia de los estudiantes por el acompañamiento de siempre. Qué bueno, qué bueno. Está buenísimo la orquesta. ¿Cuántos son en la orquesta, más o menos? Son un montón. Tendría que decir unos 30, un poquito más. Qué bueno. ¿Y qué instrumentos hay? Hay violín, percusión, violonchelo, clarinete, que es el que toco yo, flauta dulce, flauta traversa y no me acuerdo con otros más. Qué bueno. ¿Y usted por qué eligió clarinete? Porque me gustó, me parece un instrumento muy relajante. Está re bueno, ¿no? Sí. ¿Y sabía algo de música antes de entrar a la orquesta? No. Lo fui aprendiendo todo el transcurso del año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. El próximo jueves, entonces. Sí. Ah, estamos con el programa de la escuela. Bueno, vamos a ver cómo se organiza la cosa, entonces. Muy bien. ¿Dónde era, me dijo, el concierto? El concierto es en la escuela 187 a las 9 horas. El día jueves 3 de noviembre. 9 de la mañana. Sí. Muy bien. Bueno, ¿algo más de información para este bloque? No, arrancamos ya con la ciencia. Adelante nomás, entonces. Muy bien. Iba a contar dos datos sobre la ciencia, que el primero que iba a traer era sobre el ser más, no sé llamarlo invencible, pero el ser más resistente, por lo menos descubierto hasta la fecha, el cual se llama los tardígrados serían. Son unos bichitos microscópicos que son casi, que son totalmente invisibles para el ojo humano, y son uno de los seres más resistentes de todos. Estos pueden resistir el frío y el vacío del espacio, y hasta pueden soportar 151 grados centígrados. Aparte, su genética les permite soportar todo tipo de radiación y son totalmente inmunes, gracias a su estado de protección o casi muerte, que se llama criptobiosis. Lo que hacen estos bichitos, por así decir, es enroscarse y deshidratar todo su cuerpo para entrar en este estado de casi invencibilidad, se podría decir. La única manera de hacer que vuelvan a su estado normal es sumergirlos en agua unas cuantas horas para que su cuerpo vuelva a rehidratarse y que puedan seguir estando lo más normal posible. ¿Cómo se llaman? Ahí te digo, tardígrados. No lo había escuchado nunca. Qué bueno, qué buen dato. Bueno. Muy bien. Y el segundo dato, que es más que nada, es una parte de la Tierra que se llama el permafrost, que es la capa del suelo baja de la superficie de la Tierra, que ha permanecido congelada interrumpidamente durante al menos 2 años consecutivos, y en la mayoría de casos durante cielos y hasta miles de años. Esta capa se descongela gracias al calentamiento de la Tierra, el calentamiento global, así liberando nuevos virus y bacterias resistentes a los fármacos y que son súper peligrosos para el ser humano. ¿Y dónde está ubicada, me dijo? Es una parte de la Tierra. Claro. Es la capa de bajo del suelo, o sea, es como una capa. Más que nada, está todo congelado y puede, cuando se descongela por el calentamiento global, libera muchos virus, como no, se puede decir. Está bien, bueno. Me quedé con lo de pensando en el bichito este que me nombró antes. Sí. Bueno, el nombre, repítame el nombre del bicho. Tardígrados. Bueno, ¿algo más, compañero? Sí, también tenía un dato así, tipo express, así. También porque viste que el suelo de la Tierra puede tomar distintos colores. En base a colorantes. En base a distintos, ¿cómo es? Distintos materiales que tiene la Tierra. Sí. Sería, por ejemplo, si la Tierra es más rojiza, de un color ya rojo, se trata de que la Tierra tiene mucho hierro. Si es un poco más, la Tierra es más negra, tiene más carbono. Azul, casi nada, porque no vemos Tierra azul, sería del cobre, pero eso es un caso demasiado extraño. Y si es más amarillenta, es que la Tierra tiene mucho azufre. Ajá. Es muy interesante en Misiones, por ejemplo, que es toda la Tierra roja. Sí. La ruta es increíble, el paisaje, todo el costado, la ruta gris oscura y todos los laterales rojos de tierra. Es muy lindo para ver. ¿Conoces Misiones? Nunca he fui, pero sí sé que la Tierra es... Sí, muy, muy, muy, muy lindo. Bueno, buenísimo. Igual mi compañero iba a seguir con unos datos interesantes también. Adelante, sí, dele nomás. Bueno, hoy traje unos cuantos datos sobre árboles. ¿Sobre árboles? Sí. Bueno, adelante. Bueno, el primero, los árboles no mueren de viejos, sino por alguna persona que lo tala, una enfermedad o algún bicho. Ahí estamos. Sí, que la excusa de viejo no sirve. O sea que está bueno escuchar esto también para cuidar. Nosotros vivimos en un bosque, les contamos a los que escuchan por internet, y muchas veces se escuchan motosierra en lugares donde no está permitido, así que está bueno toda esta información. Ok. Segundo dato. Los árboles son uno de los seres vivos más antiguos en la Tierra. Uno de los seres también hay más viejo. Está bien. Está bien. Bueno, y les voy a contar también sobre dos árboles que hay en la tierra ahora. El primero se llama Matusalén, que tiene 4.847 años, toda una vida. ¿Y dónde está ubicado, sabe? No. Lo vamos a buscar después para verlo, de curioso nomás, yo de hincha que soy. Bueno, también hay otro árbol que se llama Imperium, que es el más alto en el mundo, con 115,50 metros de alto. ¡Buah! ¡Qué bárbaro! Bueno, muy buenos datos. ¿Más información? ¿Tiene no. algo más? Qué bueno, estaba buscando ahí si lo encontraba a Matusalem, a ver dónde está. Hay un árbol en la entrada de Colonia, Suiza. Cuando van a Colonia por uno de los caminos, hay en el medio un árbol gigantesco. Es creo enorme. Que es un coihue gigantesco. Acá está Matusalén. A ver, ¿por qué hago? Me meto en estas cosas yo que no sé cómo se resuelven. Acá está Matusalén. Es el sobrenombre dado a un pino longevo, considerado como el segundo, como decía usted, el segundo organismo no clonado con vida más antiguo. Y no dice dónde está ubicado, ¿no? No nos dice. Bueno, pero sí que se llama Matusalén. Ahí estamos. Hay que investigar más. Norteamérica, dice. Bueno, está bueno. Bueno, vamos a estar ahí con la data. Bueno, ¿quiénes estuvieron en este bloque? Estuvieron Juan Cruz, yo y mi compañero Juan Pablo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más de información para este bloque? No, nada. Repítame lo de la orquesta, que para estar atentos. Ok. La fecha y el horario y dónde. La fecha, el horario y dónde. Ok. El concierto se dará el día jueves 3 de noviembre a las 9 horas en la escuela 187. Muy bien. Ahí encontró, aquí me está ayudando un compañero a buscar la data de Matusalén, para no quedarnos con la duda. En el Bosque Nacional Inyo, en el centro de California, Estados Unidos, está ubicado... Ahí, Matusalén, tiene una forma rarísima, está buenísimo. Bueno, ¿listo? Nos vamos nomás. Sí, bueno, muchas gracias. Nos vamos con otro Adiós. De los temas musicales que había elegido para el día de hoy, la DJ Estrella. ¿Me quiere decir el nombre del tema usted directamente, señorita DJ? Todo pasa, de Los Piojos. Dale, dolores, no llores. pero ya basta, ya basta. Sabemos que terminó. Dale, Dolores, no llores. Dale, Dolores, no llores. Dale, Dolores, no llores. No. Se viene nomás el final del programa de la Escuela 324, programa que se emite y se realiza en vivo por los chicos, las chicas, les chiques de la escuela de séptimo grado de la Escuela 324 en el aire de FM Los Coihues. Se termina el programa, pero antes de irnos vamos a dar el resultado de las adivinanzas del día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Damos la respuesta o no la damos? Sí. Que se queden con la intriga. No vamos a decir... No, mentira, vamos a dar la respuesta. Bueno, vamos a ver entonces. Dígame de vuelta la adivinanza número uno y la respuesta. Dime si lo sabes. ¿Qué cosa es aquella que te da en la cara y no puedes verla? Que empuja sin manos y anda sin ruedas. Que mugre sin boca y marcha sin piernas. Y la respuesta es... El viento. Ah, estaba buena esa, ¿eh? Esa estaba buena. Esa fue la única que mandaron dos, pero no mandaron con certeza. Dijeron, ¿es el viento? Ahí está. Bueno, adivinanza número dos y respuesta. Colorín colorado, chiquito pero bravo. Y la respuesta es el ají. Colorín... Ah, claro, yo ni me había dado cuenta de esa. Está buena. Ay, esperá que no encuentro las otras. Tranquila, tranquila. Yo, sí, número tres, adivinanza número tres. Tengo derecho, tengo revés. Me cortan toda, ¿qué puede ser? Y la respuesta es la tela. Ah, esa no la... No es, no, pero ni me la imaginaba esa. Bueno. Número cuatro. Mi primera es una pica, mi segunda es una flor. Mi todo es una avecilla de lindísimo color. Y la respuesta es el picaflor. A ver, de vuelta. Mi primera es una pica, mi segunda es una flor. Mi todo es una avecilla de lindísimo color. Ah, está bueno. Está re buena, re buena. Bueno, ¿la buscó usted, las adivinanzas? Sí. ¿Y de dónde la sacó? De un libro de adivinanzas. A ver cómo se ve. A ver, muéstrame la tapa, ¿eh? De curioso nomás. Ah, muy bueno. ¿Está en la escuela ese libro? Sí. Buenísimo. Bueno, nos vamos, no nos quedó nada, ya tenemos todo resuelto, nos podemos ir tranquilos. Tenemos algunos mensajes. Bueno. Bueno, el primero dice, aguante Agus, saludos Male y papá, y queremos participar por el helado. Bueno, ves, siempre lo mismo, esta gente. No cambian, no cambian. ¿Más mensajes? Acá tenemos un audio. A ver. Yo creo que el locutor merece el helado. Respondiendo al mensaje de Daniel de Moreno, y en el caso en que Adriana o Julián ganen el sorteo. Claro. No, se lo damos a Juli si llega a salir ese. Bueno, y tenemos otro por acá, papá de Facu. Ah, audio. Soy Julia, muy bueno el programa de los chicos de séptimo. Quiero anotarme para el sorteo del helado. ¡Qué grande! Y saludos para Fabi. Buenísimo, buenísimo. Creo que es la más fiel oyente de FM Los Coihues. Me manda mensajes siempre a todos los programas. Un beso grande, Juli. Bueno, ¿más mensajes? No más. Bueno, ahora haga una cosa. Pásenme el teléfono. Ahí estamos. Son 24 números tenemos. Del 1 al 24. Vamos a hacer una cosa, a ver. Diga un número del 1 al 10 usted. No me acuerdo cuál estaba yo. Y no sé, del 1 al 10. Sí. Pongamos que 8, el 8 me gusta. 8, vamos a ir sumando, 8. Usted también, un número del 1 al 10. 6. 8, 6. ¿Y usted? El 10. El 10. Entonces serían 8, 18, 24. 24, el número 24. A ver si tenemos 24. 1, 2, 3. No, pero ese no soy yo, no, no vale. ¿Sabe quién se lo ganó 24? Se lo ganó Juli. Justo era Juli la que mandó el anteúltimo mensaje. Muy bien, bueno, Juli se ha ganado el helado. Ahí después le vamos a mandar hacer llevar el papel de delivery de helados de aquí, de los Coihue, que se ha ganado el helado. Bueno, ¿se acuerdan cuando repiten este programa? ¿El domingo a las 3? El domingo a las 3, muy bien. El domingo a las 3, la repetición. Esperemos que salga, porque acá me decía el compañero que hace 2 semanas no salió. Así que el domingo a las 3 volvemos con este programa de la Escuela 324. Un gusto, ¿eh? Un gusto. ¿Nos vamos para la escuela entonces? Dale. Dale. Nos vamos para la escuela. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. And when the sun is out, something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree, loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5.